La agencia de noticias Servindi y la red de comunicadores indígenas del Perú presenta Ronda Informativa Indígena, con lo último del acontecer de los pueblos originarios de la costa, Andes y Amazonía del Perú. A continuación, el despacho de nuestros corresponsales indígenas, presentes en el norte, centro, sur y oriente de nuestro país. El 3 de mayo, había fallecido un niño de 9 años. El mes 21 de mayo, también falleció un niño de 4 años. Dos menores de edad fallecieron el mes de mayo en la comunidad indígena Achuar de Pampa Hermosa, a causa de un presunto brote de malaria. Sin embargo, la fiebre, los vómitos y las diarreas, síntomas propios de este mal, se habían registrado mucho antes. Esto llevó a que el 9 de abril, Gilberto Vilches Maynas, apu de la comunidad, presentara un documento a la máxima autoridad de la Dirección Regional de Salud de Loreto, informando sobre lo que venía pasando. Para conocer más del caso, escuchemos primero lo que nos dijo esta semana Pablo Cucuzandi, presidente del Fondo de Desarrollo del Alto Corrientes, testigo clave de lo sucedido. APU, antes de que haya incrementación de malaria, APU presentó una solicitud 9 de abril de 2015 dirigiendo al señor Germán Federico Silva Delgado, director general de Direza Loreto, solicitando intervención de la Direza por implementación de malaria en la comunidad de Pampa Hermosa, Río Corrientes. Hasta ahora no sabemos si va a actuar, no sabemos, hermano. Los hermanos están padeciendo esta enfermedad y hay niños que están muriendo, entonces no hay que esperar que mueran. Y el trabajador de Ministerio de Salud que está en Pampa Hermosa no está entendiendo de qué se falleció ese niño. Y a partir de hoy no saben, no hay ningún informe. Falleció nomás, le ponen y a tu niño dejan los restos. Creo que el Ministerio de Salud tiene que intervenir porque tiene que hacer ocultar a los niños que están falleciendo. Tiene que ser intervenido eso. Escuchemos ahora lo que nos dijo el APU de la comunidad, Gilberto Vilches. Al igual que Cucush, él exigió la presencia inmediata en la comunidad de personal del Ministerio de Salud. Queremos que vaya un médico, ¿no?, de emergencia, porque hay bastante malaria, no dejan, pues hay unos más de 100 pacientes puros con malaria, así, otros vómitos, todo, y otros diarrea, cólico, así, y así pasan los niños, hasta adultos también. El dirigente dio cuenta en otro momento de la situación de desabastecimiento en que se encuentra la posta de salud de la comunidad. A ello se suma, explicó, otros tipos de atenciones que no reciben del proyecto especial Plan Integral de Salud de la Cuenca del Río Corrientes, Pepisco. Nada, pues nada, solo tenemos ahí pero no hay medicina, no Pepisco, no está su presupuesto, nada, entonces por eso solo pastilla no le hace nada, pues por ese motivo que mueren los niños. Cabe precisar que en diálogo más reciente, Cucuzandi informó que hasta el viernes último ninguna autoridad del Estado se había hecho presente en la comunidad. Precisó de otro lado que ya se encuentran coordinando con la Cruz Roja una visita al lugar el próximo 7 de junio. Estamos haciendo incidencia sobre políticas públicas que responden a la titulación a favor de nuestras comunidades. Asimismo, venimos nosotros haciendo incidencia para que se institucionalice esta agenda del movimiento indígena, y estamos en el escenario político nacional para posicionar estas agendas a nivel nacional. La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, AIDESEP, cumplió 35 años de vida institucional y de lucha por los derechos de los pueblos indígenas de la Amazonía. Por ello, con motivo de su aniversario, desarrolló una serie de eventos entre conferencias, foros y actividades de confraternidad. Uno de estos eventos fue el Foro Amazónico Territorio y Economía Indígena como Alternativa de Desarrollo y Manejo Integral del Bosque, en el que se expusieron propuestas actuales de desarrollo desde la mirada de los pueblos indígenas. Con las experiencias que tenemos con la población, tanto mujeres y varones que están participando, queremos, que siempre hemos dicho, El pueblo indígena, cuando tiene política económica propia, puede decidir. Mientras que no tienes, claro, política solamente tienes y económico no lo tienes, entonces te aprovecha el Estado y las que vienen siempre te condicionan para que puedan participar. Ruth Buendía Mestoquiari, presidenta de la Central Ayáninca del Río N, CARE, y ganadora del Premio Goldman 2014, participó del foro. Desde hace algunos años, su organización trabaja el proyecto Quemito N, que quiere decir cacao del N. Se trata de un proyecto de desarrollo basado en la producción de cacao. En diálogo con la ronda informativa, Buendía explicó que el proyecto busca fortalecer la organización agrícola indígena y sensibilizar a la población sobre la importancia de una economía sostenible para los pueblos. Escuchemos. ¿Qué organizaciones cooperativas o asociaciones ha crecido rápidamente? No hay. No hay una organización de asociaciones de agricultores va a crecer, ni los agricultores que realmente han venido trabajando. Es difícil organizarnos y ese es el reto y desafío para nosotros en esta organización o cooperativa que Quemito N es fortalecer institucionalmente la organización, la cooperativa y pues sensibilizar y adecuar también los proyectos que vienen la realidad en nuestras comunidades. De igual modo, la presidenta de CARE resaltó la importancia del cacao en la dieta de los nativos ayánicas y en la lucha contra la desnutrición en las comunidades. Y poco a poco hay que sensibilizar nuestros hermanos para poder tener consumo y otro que tenemos que tener derivado. No se come así nomás, se tuesta, sí es cierto, come mis hermanos, mis abuelos, mis tías, comía antes, comía como maní, pero también nadie lo consume así todos los días, nadie lo consume. Entonces aquí hay que tener en cuenta para poder darle a los hermanos ayánicas. Es cierto que hay mucha desnutrición crónica en el río N, estamos articulando con el gobierno local que tiene que intervenir en esta parte. Por su parte, el presidente de AIDESEP, Henderson Rengifo, quien también participó del foro, criticó duramente al Estado por no tomar en cuenta las propuestas de los pueblos indígenas. Pareciera que no hay capacidad para hablar, para negociar, para proponer, para elaborar los proyectos de ley. Y eso no es así. Nosotros los pueblos indígenas hemos elaborado propuestas de ley que justamente responden a nuestra realidad, a nuestra forma de vida, y cuando hemos presentado al Congreso o nos hemos ido para hablar con los congresistas, como ya sabemos todos, la mayoría de los congresistas y otros responden a grandes intereses, simplemente se obedecen a esos grandes intereses y no están legislando de los peruanos y menos de los pueblos indígenas. Entonces eso es. Tenemos nosotros la propuesta. En ese sentido, el presidente de AIDESEP señaló que frente a la adversidad, la unidad de los pueblos indígenas amazónicos les ha permitido continuar en la lucha por sus derechos. Sin embargo, lamentó el fuerte costo social que dejaron hechos lamentables como el baguazo. Como ustedes recordarán, nosotros, los pueblos indígenas, no hemos tenido congresistas, pero la unidad ha hecho que se respete pueblos. Y es por eso que históricamente podemos decir también que en el 2008 y 2009 nosotros derogamos esos 4 decretos legislativos que eran atentatorios a nuestros territorios, pero el costo social ha sido muy grande por esa imposición del Estado, por esa discriminación, por esa falta de reconocimiento que el Estado y los gobiernos de turno han hecho para diseñar propuestas o políticas, normas, leyes que favorezcan a grandes intereses, que favorezcan a grandes corporaciones, empresas, mineras, petroleras, entre otros, sin tener en cuenta que favorezcan más bien esas leyes y esas normas a los pueblos, a los peruanos. Sí, bueno, nosotros hemos presentado varias datas en el Corte Superior de Lima, presentaron hasta el momento, también a través del diálogo en las varias reuniones. La comunidad Shipiba de Cantagallo presentó el 25 de mayo un recurso de habeas data o de acceso a la información contra la Municipalidad Metropolitana de Lima. La razón es que sus habitantes exigen una explicación sobre la reubicación de más de 200 familias en el marco del proyecto Río Verde. Explicaron así que en una reunión entre dirigentes de la comunidad y funcionarios municipales, el pasado 30 de abril se pactó que la municipalidad entregaría copias del proyecto personalmente a los dirigentes shipibos. Esto, sin embargo, no se ha cumplido. Para conocer más del tema, conversamos con Ricardo Franco, presidente de la Asociación de Viviendas Shipibo Conibo, AFSHIL, una de las dos organizaciones shipibas que interpuso el recurso de habeas data en el Poder Judicial. Escuchemos. Menciona, solicitamos todo lo que es el proyecto de la comunidad shipiba, mayormente, básicamente la información, el documento, lo que la municipalidad nos mencionó, el plan master de 2015, para ver si estamos dentro de este plan master, ¿no? Entonces, eso es uno. Dos es que también estamos solicitando en qué estado está el fondo de fideicomiso, ¿no? Y tercero es sobre el terreno que nos han mencionado, que el terreno que ha sido comprado tiene una carga. Entonces, queremos saber qué tipo de carga tiene el terreno. Entonces, todos estos documentos hemos solicitado. El dirigente aclaró que en todo momento la comunidad ha mantenido una postura abierta al diálogo y que esta se mantendrá en el futuro. Eso no significa que estamos rompiendo el diálogo. Al contrario, nosotros como afectado, interesado, nosotros en varias oportunidades nosotros hemos solicitado a través de actas simples, a través de cartas simples, también carta notarial, pero sin embargo no nos facilitaron hasta el momento, también a través del diálogo en las varias reuniones. Franco lamentó que pese a su buena disposición, la municipalidad no haya cumplido con ellos. Nosotros hemos solicitado y ellos siempre nos confirmaban que sí nos van a facilitar, sí nos van a entregar, inclusive poníamos fecha de entrega, pero sin embargo la última reunión en la acta también se compromete la municipalidad el día 15 de mayo así para que nos entregue todas las informaciones respecto al plan master nuevo de 2015, pero sin embargo no se cumplió el día 15 de mayo. Por eso que nosotros el día 22 la reunión no hemos continuado porque no teníamos a base de qué vamos a continuar el diálogo, ¿no? Entonces nosotros hemos visto obligado a través de Corte Superior de Lima, a través de juez, para que nos facilite todas las informaciones para continuar. 8 regiones del Perú paralizaron sus actividades los días 27 y 28 de mayo a fin de expresar su solidaridad con los agricultores y pobladores del Valle de Tambo en Arequipa, que se oponen al proyecto minero Tía María de la empresa Southern. El paro se dio en las regiones Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Moquegua, Puno y la misma Arequipa. Para conocer lo ocurrido en Cusco, nos pusimos en contacto con Julián Condori Queso, miembro de la Red de Comunicadores Indígenas del Perú, RedCIP, quien informó desde la ciudad de Sicuani, en la provincia de Canchis. Escuchemos. Buen día a todos los hermanos de Servindi, a todos nuestros hermanos comunicadores de la RedCIP a nivel nacional, de la ciudad de Sicuani, provincia de Canchis, desde la región Cusco, delegados de la Federación Provincial Campesina de Canchis, igualmente las mujeres indígenas, Micaela Bastidas y otros jóvenes, pues nos hemos movilizado aquí en la ciudad de Sicuani, capital de la provincia de Canchis, precisamente para solidarizarnos con los hermanos del Valle de Tambo, que están pues luchando por la defensa de la madre tierra, por la defensa del agua. También denunciar, demandar sobre esta resolución todo el Macrosur, incluido la región de Cajamarca. Y aquí pues las organizaciones, los líderes, estamos muy indignados con esta medida autoritaria y militarista que ha tomado Ollanta Humala. Condori resaltó el carácter pacífico del paro y de las movilizaciones en la ciudad de Sicuani, algo que también se vio en el resto de regiones. Bueno, la jornada de protesta aquí en la ciudad de Sicuani, que se ha caracterizado siempre por ser una provincia combativa, luchadora, aquí en provincias altas, pues se ha llevado con una tranquilidad, una marcha pacífica donde los profesores también están denunciando la corrupción que hay dentro de la UGEL Canchis, dentro del Ministerio de Educación, y bueno, ha sido de tranquilidad. también algunos líderes de aquí, de la Organización de Mujeres Indígenas Caela Bastidas, igualmente compañero Nicolás Charca de la Federación Provincial Campesina de Canchis, una delegación a la ciudad del Cusco para acompañar a esta marcha de los estudiantes de la Universidad Nacional que también van a salir a solidarizarse con nuestros hermanos de Islay. La agencia de noticias Servindi y la red de comunicadores indígenas del Perú presentaron Ronda Informativa Indígena, con lo último del acontecer de los pueblos originarios de la costa, Andes y Amazonía del Perú. Nos reencontramos la próxima semana con más información. Hasta entonces.